últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y apostadores de las carreras de caballos, sean ustedes muy bienvenidos a la 1,000,000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de los premios, ¿dónde carajo está el rock? ¿Cuáles son esos premios? ¿Dónde carajo está el los rock? Los que se entregaron anoche. Los premios MTV. Güey, ¿dónde carajo está el rock? No lo sé, seguramente. ¿Qué pasó? Por ahí no sabemos qué pasó en algún momento. Yo escuché de la historia, una explicación que dijeron, luego de Nirvana resurgió el pop. Ah, bien, luego de Nirvana desapareció todo y apareció Justin Timberlake viviendo su mamila. Sí. Está bien, bueno, son cuestiones que hacerle caso y ya. Está enojado. Señor Lagartija, estoy muy enojado. Estoy enfadado. Vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por niños y hacia los confines de nuestro espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. No me hable, capitán. Sí. Creo que fue eso. Pero no le he hablado. Ah, usted no lo vio. ¿Usted sabe dónde está el rock, capitán? Sí. Bien, el rock está aquí, señalando. Perfecto. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de todas estas tripulaciones, la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, estás muy bella, Muda. Sí. Pero ¿dónde carajo está el rock? No sé. Ella quiere. Quisiera tener una casa como la de Missy Elliott, me lo ha dicho, pero no sé qué tiene que ver. ¡Al carajo! Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Tú también estás enojado. No, está enchilado, Sí, no, está recho. Me vale madre. Sí, bueno, señores y señores, ¿cómo está el técnico a cargo de este viaje? ¡Lo son Mico! ¡Ah, sí que soy Mico! También todo. ¿A ti te gustó? Sí. Calzas mamadas de relojes de oro. Y esos raperos de autos super chingones y mamada y media. Pero bueno, ya debe estar el rock. Señoras y señores, así están todas las condiciones en este sitio donde tratamos de preservar el rock. El público ama las sensaciones extremas, dolor, horror, llanto desgarrador, pero siempre en el otro. Encendemos nuestra cabeza y descartamos posibilidades. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, ustedes recordarán al demonio del DF mexicano. Sí, puedo recordarlo. Sí, muchos en estos momentos estarán diciendo, mierda, yo no me acuerdo de ningún demonio del DF mexicano. Trata de recordarlo, por favor. Un cabrón que en algún momento el mejor amigo de él se fugó con su novia y su novia le dijo, ya no siento nada por ti, sabes cómo es esto, te quiero como amigo, me voy con este güey. Sí, una vida de mierda. Sí, el demonio entró en una pequeña depresión que luego, lógicamente, catalizó a manera de voy a joder a la vida a estos dos, ¿no? Póngale, y encontró una salida ahora. Generosa y honrosa y honorable a esa situación que estaba viviendo. Recordamos que inclusive fue denunciado por acoso por parte de la pareja, ya que le enviaba mensajes de texto, todo tipo de cuestiones. Y bueno, ¿cómo terminó esta historia? ¿Cómo terminó? Pero aquí se las cuento. ¿Tiene final? Sí, tiene un final. Dice, como no soportaron los mensajes por celular que yo les mandaba, fueron al Ministerio Público para demandarme. Cuando llegué a mi casa, vi el citatorio, me asusté un poco, porque ya saben, es una papeleta con sellos que si usted no se presenta, se le desgarrará el culo con un picayelo. Entonces, bueno, me presenté ahí, ni modo, tenía que afrontarlo. Llegué al Ministerio Público y ya estaban ellos como noviecitos, dándose arrumacos. Entonces, el agente que nos atendió nos pidió que pasáramos, con él, ¿no? Qué situación extraña, cabrón. Pasen conmigo, dijo el agente, mientras se desabrochaba la cremallera. La situación es muy extraña. Sí que sí. Es decir, tu ex mejor amigo con tu ex novia dándose arrumacos. Es una mamada. Es una mamada importante. Claro, pero que termina casi como un libro de Kafka el proceso. Fueron para allí, trámites para acá. Bueno, empezaron a leerme de qué se me acusaba. A usted, cabrón, demonio del DF mexicano, se lo acusa de acoso por parte de... ¡Es mentira! Cálmense un poco. Y entonces le leyeron absolutamente todo, de enviar mensajes ofensivos por celular hasta llegar a amenazas de muerte. Cuando terminó de leer la declaratoria, le dije que efectivamente había escrito todo eso, que era culpable. Muy bien. Y sí, es más, señor oficial, yo soy culpable, pero también soy culpable de amar a esta mujer, porque esta es la mujer de mi vida. Oh. ¡Ah! Y cuando uno entra con esa recusatoria... Es un culebrón esto. Es un culebrón infame, pero funciona a varios niveles, como la bola en la ingle. Porque de alguna manera, el oficial de justicia se puso de mi lado. Dijo, dijo, mamilas son mamilas. Era gay. Era sí, le dio así como una cosa de sensibilidad. De ternura, de madre. Sensibilidad. El espíritu maternal del oficial de justicia hizo que lo abrazara. Y dijo, bueno, estoy muy enojado con ellos porque uno era mi amigo. Él lo señaló, ¿no? Y la otra, la mujer de mi vida. Así que la gente se puso de mi lado como si a él y a él le hubiera pasado algo similar o algo por el estilo. Los otros dos... Puede ser, ¿eh? Los otros dos juntos se miraron y pusieron cara de... ¡No mames! Como diciendo, un revés. Increíble, acaba de tomar el caso. El chiste fue que para que ellos refutaran, él tenía una respuesta. Como si él estuviera de mi parte, como si fuera el abogado o algún familiar mío. Al punto que ellos salieron contrademandados. Es más, qué chingón. El oficial dijo no y dejen al güey de lado. Tú puedes irte a tu casa. Ahora yo los voy a demandar porque ustedes son unos cabrones de los que no hay dos, Y terminó la cosa así, dice, yo no podía creer lo que me estaba ocurriendo. Como dice el dicho, fueron por lana y salieron trasquilados. Yo salí con una gran sonrisa y ellos cagados del coraje. Deberías haber pedido más. Sí, que ella tenga por lo menos una vez por semana sexo contigo. Claro, y que con nadie más. Póngale. Y que él entrara a la orden de los hermanos samaritanos del bien vestir. Póngale ese, en una especie de claustro sin salida al sol. Dice, bueno, despidiéndome, así terminó el asunto. Y a no asustarse por tanto tiempo, porque ahora el único medio en el que podía saber la mudita eran mis sueños. Terminó desvadeando, lógicamente. Sí, uno desvadeando el demonio luego de su paso por la justicia del Estado, ¿no? Hola, soy el Lole de la Bulais Córdoba. Hola, Lole. Sí, ¿qué tal? Les mandaba este mensaje para comentarles que estoy escuchando desde hace muy poco. De muy poco. Porque tenía los oídos tapados. Era sordo, sí. Sí, sí. Dice como una semana más o menos. Pero vengo un poco atrasado porque no me puedo. Hace una semana que escucha y ya está atrasado. No, por lo tanto, vea que te lean los mensajes el madrugón de la mañana. Muchas gracias. El Conde de Guanajuato, de León, México. Hola, Conde. Dice: hola, queridos integrantes de la María Tijuana, reportándome desde la ciudad donde la vida no vale nada. Bueno, mi correo es para pedirle un consejo a la licenciada. Tenemos muchas pedidas de consejos con la licenciada Mónica Galindo. ¿Y dónde está la licenciada? Eso es lo que nos preguntamos todo. ¿Y dónde está la licenciada? Sí, esa es la gran pregunta del día de hoy. ¿Te ha informado de que iba a venir o algo así? No, acaba de arrugar los hombros hacia el techo. La muda no sabemos de ella. Muda ya está en otra cosa. Sí, lógicamente no le pidan nada. Dice, bueno, me enamoré de la primera. Bueno, no sirve leerlo si no está la licenciada, lógicamente. Jaguar número 12. Hola, Jaguar. Les escribo desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Soy un nuevo desintegrado que me uno a las filas y a la causa. La queja es la siguiente: aquí hay un zoológico muy bonito, es el más chingón y completo del sureste de México. Pues resulta que hace como un año trajeron un jaguar negro. ¡Qué chingón! Atracción del zoológico. Sí que sí, cabrón. Todos los niños, los chamacos y las gentes a ver justamente el jaguar negro, al que bautizaron como Sombra. Sombra. Nombre acorde, no muy... Sí, un poco no, Disney, no muy pero... original, pero bueno, ahí estaba. Dicen que les costó 3 millones de pesos aproximadamente. Venía porque era un animalito extraño. Sí que sí. Porque no es una pantera, es un jaguar negro, entiéndase. Dice, aquí estaba entonces, venía de sustituir a otro que ya estaba viejo y lo jubilaron. A un animal del zoológico, cuando lo jubilan, generalmente lo mandan a otro zoológico más chafa. Qué triste. Donde a los niños no les interesa que el bicho se mueva ni nada, ¿no? Entonces, bueno, lo jubilaron. Pues resulta que este animal, al momento que le iban a dar su comida, Sombra, el nuevo jaguar negro. Sí. Dice, los encargados dejaron la puerta abierta, los pendejos. Y el animal se escapó. Se escapó. Como hace cada animal cuando logra. Lo que pasa que no tiene en cuenta un jaguar negro sí. que han pagado 3 millones de pesos por él. Claro, era entonces, muy caro. No lo iban a dejar así al azar. Hicieron un operativo para atraparlo dentro del zoológico y dijeron en las noticias que lo habían atrapado sin ningún contratiempo. Ah, el detalle sí, fue que al día siguiente el jaguar negro, Sombra, se murió. ¿Cómo que se murió? Claro, se murió. Dicen los pendejos que murió del estrés de la captura. Una mamada infame. Porque en realidad lo que pasó es que le dispararon un dardo adormecedor sí. Pero como no se durmió, le tiraron otro. Y entonces murió de una sobredosis de anestesia. Por favor, manden un super chinga a su madre a los del zoológico Manuel Álvarez del Toro, que mataron al jaguar negro. Más que merecido, ¿no? Sí que sí, cabrón. Pobre jaguar negro fue... Pero pobrecito, ¿no había otra forma? No había otra forma, las redes fracasaba todo. Y había que anestesiar al jaguar. ¿Por qué no se anestesian el ojete los encargados de sí. este operativo de seguridad para atrapar a Sombra? Por la libertad de Sombra, más allá está en el cielo de los jaguares. Sí, ahora, sí. A la derecha del dios jaguar. Lo lamentamos mucho, pero a las autoridades del zoológico Manuel Álvarez del Toro, ahí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le damos este queridísimo... ¡Chinguen su madre! Relaxe, respire fundo, procure sempre manter o bom humor. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Un saludo de su amigo el Voodoo Gang. Hola Voodoo Gang. Rey de Guadalajara, pues resulta y acontece que escuchando algo de Robert Plant cambié a Robert Smith y me decidí por Peter Gabriel. Pero ese no es el caso. El caso es que le comenté a mi novia que me quiero rapar, es decir, cortar el cabello más que corto. Y ella se encabronó y me dijo, no, estás loco. Y esas cosas que van acompañado del tú estás loco, que podrían ser, por ejemplo, yo estoy enamorada de un cabrón con cabello que eres tú y no de un cabrón versión pelona, porque póngale, te verías bien horrible, hijo de la chingada. Bueno, cuestión que, pues yo respeto la opinión de una mujer, porque eso me parece lo más sagrado, pero decidí hacer una pequeña encuesta con mis amigas y el 90% no quiso, el 10% ni lo peló. Sí. Hoy me voy a rapar. Madre, madre, hijo de puta, vieja. Dice, bueno, cuestión que lo malo es que cada que le preguntaba a una y me decía que no, y yo me encabronaba más. Es porque él en realidad estaba decidido. Sí, y es la rebeldía juvenil. Sí, es la parte femenina del Budogán, que sí. cuando ya tiene una decisión tomada, igual la consulta, esperando que le dé la respuesta que pretende recibir, ¿verdad? Ah, póngale. Más allá de lo que le digan. Dice, y que no, y que así no iba a quedar lindo, y que iba a parecer un marciano. ¡Qué chido! Queremos conocer el nombre de la dama que te dijo, ¡ah, cabrón, vas a parecer un marciano! Dice, o que te vas a ver raro, mi amor, y cosas así. Dice, lo peor, bueno, una pero puta un rey risa, no tiene que estar consultando estas cosas. Y no, un rey, si quiere, se rapa y al carajo. Y aparece rapado al día siguiente diciendo, esto es la neta, la moda. Y no estás decepcionado. El reinado. Dice, decía, pinches viejas. Yo, en realidad lo que me parece es que quería hablar con las viejas. No sí, quería. Sí, sí, es sí, como sí. cuando uno empieza, estoy pensando en hacerme un tatuaje. Cabrón, hazte un tatuaje y en la chingada. Es eso de, me voy a hacer una sirenita desde aquí, desde el omóplato y que vaya hasta la parte del coxis. No, mamadas son mamadas. Háztelo. Háztelo y luego me lo muestras. Dice, así que aquí ahorita en la planta no sé qué hacer. Lo más seguro es que, bueno, lo quite para joder a todos, dice. Y como dice la canción, la que es muy ególatra, lógicamente como un rey. Mira. Ese cree que jode a la gente pelándose. Budogán, yo te tengo una solución. ¿Cuál es la solución, güey? Pélate la mitad. Claro. Y de un lado todo pelado sí, y del otro lado no. Sí, es, además de tener mucha onda, güey. Sí, sí, sí, tú dejarás conformes a todas las partes. Sí, primero sí. te miras al espejo como quieres verte tú rapado y luego cuando llega tu novia te dice, ¡ay, pareces un marciano, hijo de la chingada! Te no, das mira, y dice, no, mamacita. Sigo siendo está. El mismo. Todo el cabello de siempre, ese que tanto te gusta revolver en las camas. El panda de Lagos de Moreno, México. Hola, panda. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el pirata. ¿Qué dijo? Con respecto a lo del Budogán. Ah, está sí. perfecto. Dice, sí, no sí. sé qué dijo, pero estoy de acuerdo. Dice, ¿qué pasa? Bueno, nada más para contarle otras de mis no interesantes historias. Érase una vez que el panda, el hermano del panda y un amigo del panda, que se embarcaron en un viaje de trabajo, si mal no recuerdan, trabajo haciendo topografía, es decir, haciéndole fotografías a los topos. Sí que sí. Es un trabajo muy complicado porque los topos no se dejan fotografiar, ¿verdad? No les gusta. No. Dice, también conocida como agrimensión, etcétera, mido terrenos y demás cosas. Ah, el topo como el terreno, ¿no? Entonces él dice, aquí hay una montañita, no puedes sembrar girasoles porque cuando intenten girar hacia el sol, se van a topar con la misma montaña, se van a frustrar, se van a deprimir, se van a perder el sol, sí, sí. Claro, lógicamente. Y esas cosas que hacen los agrimensores. Bueno, trabajo haciendo eso, así que pues era que nos asignaron un trabajo en un lugar llamado Betulia. Dice, como a 2 kilómetros de aquí, de Lagos de Moreno, en una comunidad rural muy bonita, con miles de cosas chidas, muy campiranas. Miles de cosas chidas. En las comunidades rurales hay 2, 3, 4, 5 cosas chidas. ¿Cinco? Cinco, si tú reúnes todo eso en qué bello paisaje, es una cosa chida. Ah, está bien. Y nada más. Dice, y nada, que en el lugar había una terracería y había un canal de agua. Una terracería es un lugar que venden terrazas. Quiero una terraza en mi casa. Ah, y usted va ahí a la terracería. Sí, sí, y hacen la demolición del primer piso y le queda una terraza. Mire, quiero una terraza de unos 30 metros. Sí. Por 80. Cabrón, usted no vive en una casa tan grande. No importa, tener una terraza así. Tomemos. Yo luego la guardo. Claro, para cuando no haya. Dice, bueno, cuestión que estábamos en eso cuando vi que había un canal de aguas negras, un desaguadero abierto. Y nada más nos pusimos a chambear y después de un rato volteé y vi que por el camino venía una pipa, una pinche pipa, es decir, un camión cisterna, estos que transportan leche. No sé cómo se diga en Latinoamérica, un camión cisterna, un DND. Donde sea que llevan algún líquido. Sí, los ubicamos perfectamente, sí. Igual que los de las petroleras, que son esos camiones tubulares que llevan algún líquido adentro. ¿Y no va que se cae al canal? No, cabrón. Sí, y yo dije, oh, pero seguimos trabajando. Bueno, y luego viene un mensaje. Este mensaje continúa extensísimo, sí. Hablando de cada uno de los detalles con los que intentaron sacar ese camión cisterna de dentro de la zanja y jamás pudieron. Luego llovió y ahí estaba el chofer de justamente el camión cisterna. Esa es la historia, ¿eh? Ajá. Una simple historia de, pero tengamos en cuenta también que en Lagos de Moreno y en zonas aledañas no pasa demasiado. Y entonces esto es un acontecimiento y es una gran relevante. Relevante con gente, sí, del pueblo, sí, sí, sí. Y ya fuiste a ver que se cayó el camión y la gente iba del pueblo y todas esas cosas campiranas. Dice, el pobre seguía ahí, nosotros nos retiramos y ahí seguía. Luego pasó algo más, porque parece que un auto baboso no vio la señalización, siguió derecho y voló como los duques de Garza sobre un manizal. Está cosas raras, está, ¿no? Chingón, y ya cabrón. Eso toma otro tinte, sí. No más. Amén, dice, a la otra nos tocó a nosotros y nos fuimos más tranquilos, dice, saludos a todos, ¿cómo más tranquilos? Ah, les tocó a ellos volar hacia un manizal. Ah. Pero como ya lo habían visto, claro, es parte, la experiencia, claro, está chido, sí, sí, es sí. Parte de la experiencia. Dice, bueno, un saludo para todos los que me conocen, el Phoenix Empire, para el Herod, para el Ghetto, para el Palo, para el Axe, para el Phoenix Empire Rules, mamadas medias de un juego en línea, dice, que el niño elefante los bendiga al conquistar castillos. ¿Qué tal, pirata lagarto, cómo están? Soy Berta de Monterrey. Estoy muy mal. Saluda. Berta, no has no llegado, me lo recuerdes. No has llegado un buen momento. Saludos a toda la banda intergaláctica de su comunidad. Les escribo para mi propio y muy individual caos total. Ya saben que el caos es como un fractal. Dice, uno cree que puede ver el caos en su totalidad y no solo en una parte. El caos vuelve a tornarse de volúmenes estratosféricos en cuanto uno se asoma un poco más a los pequeños caos que andan pululando por ahí. Un caos fractal, ¿verdad? Dice, resulta que mi gatita negra tuvo, no me digas, se escapó la gatita negra, le pegaron 2 tiros para adormecerla y se murió. Pero qué mala suerte. Hoy le pasa eso a todos los felinos negros, sí, en este programa. Dice, no, tuvo gatitos. Ah, parió la gata. Todos negros. Todos, no sé. Dice, y ahora tuve que operar a todos y buscarles casa. Tuvo 5 y ya regalé 3. Me faltan 2, pero el fin de semana. Esto es por un problema matemático para los chamacos. ¿Por qué los tuvo que operar? Porque los castra, ¿no? Entre otras cosas. Sí, pero es más fácil, sí, castrar a la gata. Sí, pero ya llegamos tarde. O sea, cuando fuimos a castrar a la gata tenía en el vientre 5 gatitos. Pero este problema lo pueden utilizar los docentes para los niños, sí, y decir, por ejemplo, la gata ha parido 3 gatitos. Póngale. Fueron operados 5. De los 5 regalé 3. Me faltan 2. ¿Y cuál es la pregunta? Sería, ¿no? Está todo. Y bueno, pero a los niños hay que facilitar, sí, las, sí, cosas, sí, porque si no, no le estudian. ¿Cuántos gatos tendrá en la próxima cría? tendrá más. Bien difícil, ¿no? Aparte, si uno es un pinche profesor bien hijo de la chingada, dice, ninguno, porque la castramos. Y ahora se le atamos las trompas. Bueno, cuestión que, pero el fin de semana, en 3 días, tengo que dejar el apartamento. ¿Por qué? Porque ya no quiero pagar otra renta más. Voy a pagar por ahí en 20 días, hasta que llegue el 25 de septiembre, que me voy a ir a Francia. Bueno, antes de eso, tengo que reunir dinero. Entonces, también casa para los gatitos bebé, casa para Violeta y para Dido, que mi perrita, y dejar el apartamento y vender mis muebles y conseguir mis maletas y hacer mis maletas y conseguir piso allá. Nosotros no tenemos la culpa de que tengas tantos problemas. No, aparte, si el problema es porque te vas a Francia, vale más. Claro, no sé qué sé. El peor problema es irse porque ya te venció la renta y no tienes con qué pagarla. Sí, deja la puerta. Sí, a la vuelta. Tú sabes que en México, lindo y querido, más en Monterrey, Nuevo León, México, tú regresas de Francia y encontrás todo en el estado. No deberías haber castrado a los gatos, porque los gatos sin castrar podían vivir tranquilos en la ciudad, en la macroplaza. Reproduciéndose ad nauseam hasta llenar Monterrey de gatos. Sí. Por otro lado, dice, les pregunto a ustedes, niño elefante, ¿por qué se hace la vida tan complicada? Se me hace que te la complicas, Berta, a partir de la adquisición de un gato en la casa. Sí que sí. Eso ya complica la vida. Pero bueno, no queremos estar solos, que la mascota, que el gatito, que la mamá. Y luego voy a Francia. Ay, Berta, creo que ya ingresamos a clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Elmer de Winston Salem, Estados Unidos de Norteamérica, dice que onda, cabrones, estaría bien que dieran una vuelta por acá y nos fuéramos un fin de semana de parranda, sí, estaría chido, güey. Bueno, un saludo como siempre, y aquí seguimos escuchando todos los días. Ah, este es mi nuevo email, por las dudas. Que viva el rock, las chelas y la panocha. Vitus Joy del DF mexicano dice, estoy hasta la madre de los plantones que tiene López Obrador, el peje, en esta ciudad. Quiero decirle que chingue su puta madre. Verónica Montaño de Caracas, Venezuela, dice, bueno, buscaría el amor de mi vida un día antes de que el mundo se desintegre, le diría que nunca me atrevería a decirle total si me rebota, ya no me quedo con la espina, pero lo más importante de todo estaría es ir con mi mamá, mi papá y mis hermanos en un día familiar y que los pueda reunir. Harta lo que había en mi vida, me atreví, pero bueno, las posibilidades, aunque honestamente con el susto de la desintegración no creo que mi cabeza dé para mucho más. Loquillo de Villa Mercedes, Argentina, dice, mira cómo se suicidan todos porque eso me quedaría un día antes de que el mundo se desintegre. Cristian de Villa Mercedes, Argentina, dice, no creo en los mojones que te dicen, estás en el paraíso. Me he cansado de mandar los mensajes, pero no los leen. ¿Será porque están mal? Estoy mal yo, están mal ustedes. Esto es pinche repinche Radio Hot. Pasan todos los días del programa, pero repetido. Y eso pasa en muchas emisoras. ¿Por qué no leen mis mensajes? Estoy quejándome de eso. Aitor de Madrid, España, dice, soy brasileño. A mí me encanta la radio. Mari de Tijuana, Bolivia, dice, ah, ¿cómo están? No soy de Tijuana, soy de Tarija, cabrones. Quiero mandar un chingo a su madre a mi amigo Edwin, que es muy fastidioso, presumiendo a su chica gorda, es un facilón que abre su prostíbulo. Me despido, pero antes, lagarto, ve usted la tierra, que piensa dejar el pecho. El próximo sábado. No reconoceréis sus propios huevos. Fumame y vas a ver cómo te pongo de la cabeza. Son historias simples. Atentado terrorista. Sí. ¿Está bien? ¿Normal? Es normal. Granjero, puñetero y cochinote. Sé interpretar los reclamos de mi pueblo. Future. El próximo sábado por canaltrans.com. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Tiempo asesino. Aviso de tormenta tropical para el este de Florida y sur de Carolina del Norte. Vigilamos los lentos disturbios en el Atlántico Central. Para las ciudades en áreas ciclónicas recomendamos andar mosca esta semana. Y ahora sí, amigos y amigas, este es el pronóstico del tiempo y estado actual extendido hacia el fin de semana. Tucumán, Olavarría y Mendoza, Argentina, Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, posibilidad de lluvia. Tarija, Bolivia y Caracas, Venezuela, nubes dispersas. San Diego y Oxnard, California, Estados Unidos de Norteamérica, parcialmente soleado. Tijuana, México, pepa de sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, en Caracas, Venezuela, ahora en Por la Mar, Isla de Margarita, también Venezuela. Desde Parral de Chihuahua, México, llega el Cocoyome. Ah, hola, Cocoyome. Dice, no mames, pirata y lagarto, háganme un lugar en la nave que ando bien espantado. Les diré por qué este llamado de auxilio. ¿Qué pasó, Cocoyome? ¿Recuerdan a la güerita con la que me iban a casar? Pues resulta que la seguí viendo. ¿Recuerdan a la güera? La sorprendieron los padres y dijeron, no, tú te casas, aquí es una familia bien decente de Parral de Chihuahua, con un apellido ilustre, no puedes mancillar así toda la historia. Bueno, cuestión que zafó de esa situación y cometió el error de seguir viendo. Con la abuela. Ajá. Cuando uno huye de una batalla. El carro de la abuela estaba chingón. Sí, estaba todo muy chingón, pero cuando uno le pasa tan cerca la parca con su afilada guadaña, no debe volver al sitio donde se la encontró. Y bueno, pues resulta que la seguí viendo. Al principio nos veíamos solo para lo que era: sexo, sexo y más sexo. Todo esto acompañando el Cocoyome por un movimiento de pelvis que realiza mientras dice eso. Pero al rato se empieza a portar bien posesiva la mamona. Dice: no mames, no le podía sacar de mi casa. Todos los días iba y yo, pues bueno, no, pues esto, pues lo otro. Pues como que no estaba muy contento porque, pues canje era recaliente, pues ya yo no quería estar coge que coge todo el día. Ya, bueno, hasta quería que la sacara al cine y esas cosas. Claro, ya se estaba transformando en novia. Es gravísimo eso. Un día ella me contó algo muy triste, que habían abusado de ella sexualmente a los 17 años. Yo, cuando escuché esa historia, pues me puse triste también. Eso fue las primeras veces que salimos. Y me dijo que el tipo que abusó de ella estaba pagando el delito en la cárcel. Pero ella misma seguía como preocupada, pues un día yo estaba a punto de decirle que pues ya no quería verla más. Y ella como que sospechó mis intenciones y con un tono medio diabólico me dio a entender que el cabrón que estaba en la cárcel acusado de violación era inocente. Sí, que ella lo había acusado porque él estaba intentando dejarla. Yo pensé, puta madre, ¿y ahora qué hago? Así que decidí dejarlo de la separación para otro día. Y ese día llegó. Fue el viernes antepasado. Ella llegó a mi casa pedísima. Fue una prima de ella que la dejó en este estado etírico. Y pues la güera entró a mi casa y como se despidió de la prima, le dijo, le dices a mis padres que ya no voy a ir a casa y que me quedaría a vivir con mi amado Cocoyome. ¡Puta madre! Yo no había dicho palabra. Yo le dije, bueno, nada, ni madres. Y ella se encabronó mucho en ese momento y se salió a correr. Y corre para mi cuarto, como para encerrarse y nunca más poder sacarla de. Bueno, llegué al cuarto y ella estaba encuerada. Pero yo le dije, ¡mi madres! Si me la tiro, este es el pensamiento del Cocoyome. Sí. Aquí entramos en la mente del Cocoyome pensando estas cosas. Si me la tiro, no me la saco más de encima, como si nunca se la hubiera tirado, ¿verdad? Claro. Pero bueno, dice, si me la tiro, peligro que me acuse de violación a mí también. Es así verdad, que es verdad. Ni la toqué. Pero ella, al ver que yo me rehusaba a tirármela, empezó a vomitar sobre la cama. Wow, ¿a vomitar? Sí, linda hablar, ¿eh? ¿No? ¡Ah, no quieres tirar! Y empezó a vomitar sobre mi cama. Y no solo eso, vomitó también mi ropa que estaba en el closet. Abrió el closet. Era, claro, era como un arma letal que tenía la vieja. Abrió el closet y le vomitó todas las camisas, todo. ¡Qué asco! Dice, yo, bueno, a madres, la tomé del brazo para llevarla al baño, a que al menos concentrara todos sus vómitos en un solo lugar de la casa. Sí que sí. Dice que vomitara en el retrete, pero me vomitó todo. Los hilitos de baba le colgaban de la boca mientras me quería besar y me decía que me amaba. Te amo. Y que mi indiferencia era lo que la ponía así. ¡Guácala de pollo! Dice, puta madre, qué asco. Claro que no la besé. Ah, empezó a vomitar de los nervios de que no la pelabas. Qué tremendo. Y en eso, madre, es que me vomita a mí todo. Dice, bueno, como la metí al baño, vomitó todo el puto baño, las paredes. Bueno, pero ¿cómo tenía tanto dentro? ¿Qué había comido? Sí. O sea, deme 183 tacos, que si me llega a rechazar mi novio, le vomito. Le vomito hasta el... Claro, hasta la prosapia. Dice, bueno, cuestión que seguía vomitando. A todo esto, la historia continúa, porque todo menos el retrete estaba vomitado, no la podía sacar de ahí. Ay. La prima que estaba viendo todo le habló a los papás. Ah, la prima quedó. La prima quedó en la sala, abajo. Sí. Recordemos que es muy amplia la casa del Cocoyome y que ya estaba toda vomitada, ¿verdad? Bueno, le habló a los padres para que vinieran a buscarla. La primera que llegó fue la mamá. Me miró igual que aquella mañana en la comandancia. Ay. Y me puso un cachetadón marca llorarás. ¿Pero por y gritaba, ¿qué le dio a mi hija? ¿Qué le dio este hijo de su pinche madre a pero mi hija? ¡Pero que hable la prima! ¿Por qué mi hija está así? Lo bueno es que la prima intercedió por mí. Oh, muy bien esa perfecto, prima. Perfecto, sé que sí. Y ella había visto todo el espectáculo y nada más se lo narró. No, que vino pedísima y que entró aquí, que dijo y que vomitó. Era lo que había que contar, ¿verdad? Y hasta le dijo que ella le había puesto peda en otra fiesta. Puta madre, igual yo seguía pensando que ya me había cargado el payaso, porque en eso entró a mi casa dando patadas en la puerta el padre, el ranchero aquel, que cargaba pistola. ¿Dónde está mi hija? Sigue el vómito. Dice, bueno, la levanta y se la lleva a su casa. Cuando todos se iban yendo, me dice la prima, neta, güey, de la que te salvaste, esta chava está medio mal de la cabeza. Puta madre, y hasta las fechas me avisan. Dice, qué cabrón, están despreocupados, qué pinches rancheros tan faltos de espíritu informativo. Con razón quería que me casara con ella aquella mañana en la comandancia para librarse de ella. Sí, porque ya están hartos de que les vomite la propia casa. Esta historia tiene una moraleja. ¿Cuál es la moraleja? No hay que arreglarle ningún carro a ninguna güera que... se le detenga por ahí, que se le madre. Es verdad, porque toda esta historia comenzó así, con el Cocoyome haciéndose el galán diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Seguramente es la batería de estos cablecitos, pequeña. Y a partir de ahí, su vida se convirtió en un... La próxima abuela que se le cae el carro en la calle. Sí, que llame al... Sí, que llame sales y le dices, güera, vete al carajo. Y ella te vomitará. Sí, el largo alcance hasta alcanzar tu carro. Dice, es mejor temerle a los fantasmas que a las viejas así de carne y hueso. Rara filosofía, ¿no? Sí. No, es la neta, güey. O mejor dicho, no te vomita, hay que arreglar el carro, pero no llevarla a tu casa. No, jamás, jamás. Tú debes salir de esa casa tratando de que no se vea que sales de esa casa. No, nos encontramos en el parque. Póngale, yo pasaba por aquí. Todos ¿dónde los vives? Viernes, ¡wow, muy lejos! ¡Wow, lejísimos! Sí, sí. No, pero dime, güey, porque yo... No, muy lejos. No, muy no, lejos. No. ¿Conoces otra ordenada de Tutitlán? Bueno, más lejos. Nos encontramos en el parque todos los viernes a las 23:30. Tenemos sexo. Cosa de que si empieza a vomitar, tú puedes retirar inclusive. Póngale, y que vomite el parque, ¿no? Así o en un hotel. Sí, así de fácil. O en un hotel que vomite el hotel. Ya. Hola, ¿cómo está? Ah, tenemos saludos. Esta sección mamalona de saludos y pedorradas, sí, que interesan solo a los saludados. Perfecto. Pero una compañera nuestra de trabajo, compañera más específicamente de Accesa Radio, sí, está cumpliendo años y es Claudia, la niña de Enlatados. Ah, ¿no? Hola, Claudia. Ustedes pueden escuchar ahí por Accesa Radio de Enlatados, el programa de cine. Y bueno, está cumpliendo años y que, bueno, yo imagino que te regalarán VHS, DVD, Super 8, libros de películas, que es lo generalmente uno le regala si es que tiene varo a alguien que le gusta mucho el cine como ahí y sabe tanto. Le queda poco para irse a Francia también. Se va a fines de este mes. Ah, qué chingón. Ya, de este mes estoy diciendo bien muda. ¿Qué mierda estamos? 31. Bueno, del mes que ya casi estamos. Póngale, ya estamos. Sí, y Paco Márquez, septiembre, que es su novio, el otro conductor de Enlatados. Sí. Ustedes pueden escuchar Enlatados porque les interesa el cine o porque quieren ver cómo es la relación de una pareja frente al micrófono. Así que bueno, les recomendamos Enlatados y le decimos justamente el feliz cumpleaños a Claudia de parte de Paco Márquez, ¿no? Sé que novio. Sé. Mamalón que anda ahí diciendo feliz cumpleaños, y que le desea lo mejor para su viaje y toda la mamada. Muchas gracias y un saludo para toda la gente. Ah, de se Accesa. Va sola. Cabrón, no debió decir eso. No era el momento bueno. De instaurar un tipo de... Bueno, volvamos atrás, Enlatado. Enlatados, que es un excelente programa de cine que va por Accesa Radio y nosotros lo recomendamos. Y un envidiable beso para Claudia, la vida de ellos, que se va a Francia. Sé que ¿no? Y perfecto. Hola, ¿cómo están? puedo decir este mensaje? Escoria, no mames. Y dale una chance a María de Puebla. Buen día, buen programa. Me encanta, yo soy María de Puebla. Sí, ¿y quién es Escoria? El que le recomendó el programa. Y utilizó toda esta técnica. Cuida, Escoria, cuidado que María me late, que es de las que te vomita la casa. Sí. ¿Cómo están? Anaí y Manuel son hermanos de Leo de FM Fantasía. Los dos cumplieron años el 30 y no son gemelos, ni hermanos, ni... No, hermanos sí son. Ah. Ni nada, y nada. Feliz cumpleaños, no sé qué mamada. Es casualidad. Son casualidades que... Que los padres tenían sexo siempre el mismo día. Copulado 9 meses antes, justamente del 30 del mes de agosto. Póngale. Muchas gracias. Ordeb de Toluca dice: quiero una mentada de madre para mis compas de generación que se echaron atrás del viaje de egresados. Cancún, es una mierda. Cancún será para la próxima. Bueno, Ordeb, Cancún agradecida igualmente, sí, ¿no? Sí. Que esta horda de Ordebs y de la generación de él ahí en Toluca postergaron el viaje indefinidamente. Desde que estoy aquí, la piel se me ha arruinado. He aumentado mucho de peso y me siento muy mal. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega León. Hola, León. Y dice: me quedé dormido regresando de la chamba, ¿no? Sí. Y el camión había llegado a la terminal, que es lo peor que le puede pasar a uno cuando sí, se queda dormido. Cabrón, sí. Pero eso no es nada, un barrio desconocido totalmente para mí. 11:00 de la noche. Bueno, comencé a caminar tratando de conseguir algún taxi o algo que me regrese a mi casa, que me sacara de ese barrio que no conocía absolutamente para nada. Ah, tenías lana por lo menos. Cuando de pronto, sí, mínimo, ¿no? Porque uno, si se queda en esas circunstancias y encima sin varo, debe caminar y caminar, sí, siguiendo una brújula imaginaria hasta encontrarse con la... Póngale. Claro, llegué al Paseo La Reforma, dice, cabrón, he venido desde Guadalajara caminando. Dice, bueno, cuestión que traté de buscar un taxi o algo que me llevara a mi casa, cuando en ese momento, en ese instante, veo una pandilla frente a mí. Estamos como ante el comienzo de Thriller de Michael Jackson. Póngale ese. Pero estos güeyes no bailaban. No tenían ganas de bailar. No. Claro. Yo me quedé parado porque no sabía de qué se trataba. Yo pensé que me querrían asaltar o algo así. Me miraban con un cierto aspecto, ¿no? De arriba hacia abajo, con una cara como de un odio que yo no había sabido despertar en ellos porque ni siquiera conocía, ni era del barrio, ni nada. Como diciendo, güey, tú eres de otro rodeo, qué carajo. Y esas cosas, sí, ¿no? Un momento donde uno dice... Por favor, ¿dónde está el control remoto de mi vida para apretar pausa, tratar de pensar qué mierda hago en este momento y apretar un rewind inclusive si es necesario? Sí, sí. Cuestión que estaba ahí, frente a ellos, que eran un chingo, no sabía de qué se trataba, cuando miré hacia atrás para ver la posibilidad de una escapatoria, correr o algo así, que me veo otra pandilla. ¡Ah, bueno, güey! ¡Chale! Y ahí dije, ¡valió verga! Sé que sí. Si voy para atrás me agarran ellos, si voy para adelante me agarran estos otros. Lo único que hice fue ponerme detrás de un coche que había por ahí. Y los tipos comenzaron a lanzarse objetos, piedras, botellas y cuantas cosas encontrabas, mentadas de madre, todo tipo de cosas, cuando de pronto, en medio de la batalla campal, escucho un disparo. ¡Puta madre! ¡Punch! Es decir, en ese momento, la vida de... Es una enseñanza esta del John, porque antes que encontrarse con una pandilla, sí, de matones, es preferible encontrarse con dos pandillas de matones. Sí que sí. Porque cuando estaban decididos a hacerle algo a John, se tornó transparente John, porque encontraron a los enemigos del barrio, ¿no? ¿Qué? De la colonia. Y se entraron a madrear. Dice, yo dejé de cobrar importancia en ese momento. Y bueno, hasta que una señora, por suerte, se apiadó de mí, me abrió la puerta. La vieja esta generalmente encontraba niños perdidos por ahí, sí, que quedaban en medio de las batallas que se hacían en la calle de su casa. Y me dejó entrar, dice, ah, mierda, estaban a los pistoletazos, estaban, puta madre, qué desmadre. La señora me dejó entrar a su casa hasta que el pedo se acabó. No mames, esos putos aplomazos, dice, yo a medias. Cabrón, no, has tenido suerte, ¿eh? Sí, dentro de la mala suerte que has tenido de quedarte, sí, dormido y toda la mamada, has tenido fortuna, realmente, ¿eh? Porque estabas en el lugar equivocado, sí, pero en el momento justo. Porque un rato antes a lo mejor se entretenían contigo, póngale, los pandilleros, sí que sí, o un rato después llegabas para los tiros nada más. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí está el Giro desde el Trelew, República Argentina. Hola Giro. Quiero aclarar algo acerca del planeta Plutón. Ajá, ¿qué quiere aclarar? Dice, lo que pasa es que la NASA tuvo que considerar la situación de Plutón como planeta porque al avanzar la tecnología se descubrieron varios asteroides de pequeño tamaño que circulan alrededor del Sol por su fuerza gravitatoria. Dice que ejercen sobre él. Masa mayor atrae a masa menor, ¿sabe? Etcétera. Masa igual gravedad, altura, bueno, una cosa, porque es un científico loco. Dice, número uno, estaba la posibilidad de dejar de considerar a Plutón como planeta. O de sumar o, todos los otros. Claro, o número dos, nombrar a todos estos asteroides como planeta. Y por supuesto ganó la ley del menor esfuerzo. Lo cual apoyamos desde aquí a todos los que dijeron, vale madre. Solo hay que estudiar nuevos planetas. Un millón de mamadas que habrá que ponerle nombres griegos para que nosotros luego los estudiemos. No, no mejor no. Que Plutón sea planeta enano y al carajo. Dice, esto es lo que pasa para los escorpianos, como el pirata, la muda y tantos otros. Cabrón, aquí la pirata y el muda no somos escorpianos. No, güey, somos sagitarianos. Y a mucha honra nuestro planeta es uno de los más grandes del sistema solar. Y aquí tienes, ¿a cómo te quedó el ojo, hijo de tu pinche? No sé, porque uno se fanatiza, ¿no? Con algunas cosas. Bueno, cuestión que dice ese. Ahora nos quedamos sin planeta regente. Yo no tengo ni planeta, pero es la luna el mío, ¿no? ¡Wow, una mamada! Sí. ¿Para Cáncer es la luna? Eso es una mierda. Yo prefiero Plutón y que me quede como planeta enano, cabrón. Que un satélite de bueno, mierda. Bueno, pero por lo menos existe. Sí, es verdad. Bueno, Plutón también. Pero si ahora no estamos regidos por un planeta, sino por un pedazo de roca regente. Hades, el dios de la muerte en la mitología griega, fue nombrado como Plutón por los romanos. El elemento de Escorpio es el agua. Sus piedras son el rubí y la amatista. Su metal es el plutonio y el hierro, sus partes del cuerpo, los órganos sexuales, ovarios, genitales, colon, nariz. qué promiscuo, cabrón, o sea, ¿cuáles son tus...? Mira, órganos sexuales, colon, yo me anoto, y nariz. Bueno, cada uno lo hace como quiere. Sí, no sé, bueno, ahora entienden, ¿no? Hay narices que son. Sí, ahora compremos a muchos escorpianos. O sea, a partir de ahora, gracias al mensaje de Hero. Hola, campanita. Por aquí está Astrid de Guatemala, Guatemala. Hola, Astrid. Un día antes de que el mundo se desintegre, darle una buena patada en el trasero a todas las personas que me caen mal. Séquese. Cómprate una bota grande, Astrid. Dice, y que pasar una buena noche romántica con mi novio, claro. Ah, Astrid, qué interesante. Caroline de Chetumal, Quintana Roo, hola, México. Hola, Caroline. Estar constantemente invitados a mi fiesta de mañana sábado porque para mi desgracia es mi cumpleaños. ¡Ah, qué chido! Pues sí, canijos, qué mal pedo. No me gusta los cumpleaños, pero me gusta la bebida, me gusta... No me gusta volver un año más vieja, pero me gusta que me feliciten, me gustan los regalos. ¡Felicitaciones! Todo lo que les gusta, ¿no? Dice, pues, ahí los estaré esperando con una tremenda botella de tequila para ponerse pedotes y contentos. Sí que sí, cabrón. Y luego le hace una pregunta a la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que hoy no ha venido, Caroline. Pero te deseamos un muy feliz cumpleaños, cabrón. Sí, pasa la pipa. No te cantamos nada por el hecho de que es mañana y ya mañana pedotes. Póngale, sí. No, mañana digo muda el lunes, ¿no? En un sentido póngale, figurado. Sí. Mañana te llenaremos y te cubriremos de regalos y besos hipotéticos. ¡Feliz cumpleaños! Caroline, feliz cumpleaños para ti. Para ¡dame un mal la tierra! Dice por aquí, ¡ah, está San Pascualito Rey Reloaded! ¡San Pascualito, se va todo el carajo! Sí, está Hugo Gordinet Ramírez de Huasca de Ocampo en México. ¡Veo un mal la tierra, güey! Vicente wey. De Olinda, Brasil. ¿Cómo va usted? ¡Veo para cantar Casao. Aquí está Patker de Madrid, de país, dice, terrible, de San Luis Potosí. Veo mal la tierra. Brase del DF mexicano, el conde de Guanajuato, señor Lagarto. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo dorada. ¿Dorada, güey? Sí, dorada, como la cantimplora de oro que encontró el niño elefante en la casa de Elton John, güey. Sí. Chale, cabrón, momento, ¿qué cantimplora dorada? ¿Quieren le contar historia? Pues no. ¡Ah, bingo! No, bingo, ni qué mamadas, ¿qué, no hay wey? Tiempo, ya no hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? Horarios, ya no hay tiempo. ¡Pero qué mierda! ¡Qué culeros, hijos de la chingada! ¡Váyanse todos al carajo, no, hijo puta! Cabrón. ¿Cómo que no hay tiempo? ¡No hay tiempo! Pero ¡renuncio! ¡Pero no me voy! ¡Y disfruten de este maravilloso mundo! Yes. este maravilloso mundo. Nosotros nos despedimos, pero nada más hasta el lunes. Y hasta el lunes, Mudayano, brincando allí en sus zapatones. Damas y caballeros, nos estamos deteniendo por izquierda, por derecha, por los monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Tele 1 Oficial. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendry. FM Fantasía. FM Hot. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. UFM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskadi Digital. Y Onda Índalo. En México, Radio del Planeta. Y César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y al canal 71 de THF con el cura Cristero diciendo mañana le entro. ¿Mañana, mañana a dónde? Le entra a www.canaltrans.com. Ah, sí que sí. Muy bien, cura. Muy atento a todas las cosas que ocurren en la page. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Pero no. O sea, no, mañana no, muda. Porque hay gente que escucha este programa mañana, pasado, y esas cosas. Se escucha cuando quiera, nosotros volvemos el lunes. Nosotros regresamos el lunes, eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. ¡Póngale por caso! Caroline de Chetumal Quintana Roo ahí, sí que celebrando sí. Cumpleaños como tantos cumpleaños que brindamos contigo. Claro que sí, con buen tequila, cabrona. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Fortín. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Se repita desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito, Reguaduales. ¡Adiós, Carlos, desde el carajo! ¡Carioca, surfista! ¡Y va a Catacuquis! Con Nicolás de Toluca, Cienficius, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Nos vemos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.